Notas de historia. We recommend you listen to this section twice. The first one, take some notes about the internet vocabulary and expressions. And the second time, try to read the transcription of this section while you listen to it carefully. Desde que Internet se inventó, nuestras vidas cambiaron hacia una sociedad digital. Hoy podemos acceder a la información gracias a nuestros teléfonos móviles, pequeños ordenadores personales con cámara, aplicaciones, datos, etc. Ya no vemos los programas de televisión o escuchamos la radio como antes. YouTube, Netflix, los podcasts han conseguido cambiar nuestros hábitos de consumo. Seguro que os estaréis preguntando, ¿quién inventó Internet? En la década de los 60, Estados Unidos crea una red militar llamada ARPA para establecer comunicaciones directas entre ordenadores con información militar. En el año 1967 se crea una red de ordenadores llamada ARPANET y recopilaba las mejores ideas de los equipos del MIT, el National Physics Laboratory y la RAND Corporation. En 1971, ARPANET tenía 23 puntos conectados. Cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. A principios de los años 80, se comenzaron a desarrollar la tecnología de los ordenadores de forma exponencial. Es entonces cuando apareció el World Wide Web, WWW, una red de sitios diseñada por Tim Berners-Lee y algunos científicos del CERN en Ginebra que pueden ser buscados y mostrados con un protocolo llamado Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Se trata de un programa que era gratuito. A partir de la publicación de la tecnología WWW en 1993, y de los navegadores, como Mosaic, se comenzó a abrir Internet a un público más amplio. Gracias a la evolución de la tecnología, disfrutamos de ordenadores y teléfonos móviles potentes con acceso a Internet. Es normal disfrutar de muchos servicios de Internet como consultar el tiempo, el intercambio de archivos, el envío de mensajes mediante correo electrónico, WhatsApp, Messenger u otras aplicaciones. Mantener conversaciones en línea como Skype, etc. Muchas personas utilizan Internet para descargar o bajar música, juegos o películas. Archivos o programas como antivirus, base de datos, etc. También usamos Internet para colgar fotos en las redes sociales y compartir documentos en la nube de forma gratuita. La conexión a Internet ha mejorado mucho, sobre todo en nuestros hogares. Y gracias a las nuevas tecnologías de transmisión de alta velocidad, como es el caso del acceso a Internet de banda ancha mediante la línea ADSL. Esta tecnología nos permite hablar por teléfono mientras navegamos por Internet. Para navegar en la red es necesario utilizar un navegador o buscador, programa que, una vez instalado en el ordenador o la computadora, permite acceder a documentos alojados en servidores de la red. El correo electrónico Es un magnífico servicio de internet que nos permite enviar y recibir mensajes y adjuntar documentos o imágenes en los mismos. Para abrir una cuenta de correo, debemos rellenar un formulario de registro con nuestros datos personales, una dirección de correo electrónico y una contraseña. Con esta cuenta podremos intercambiar información, documentos, datos e imágenes con cualquier persona en el mundo que tenga correo electrónico. By the way, a new post will be published on our official blog. There, you've got the chance to improve your Spanish level and learn the internet vocabulary. To find out more, visit farospanishpodcast.wordpress.com.